Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 29 de marzo. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha participado esta mañana en las jornadas de puertas abiertas organizadas en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique y en la empresa Betangible con motivo de los Días Europeos de la Artesanía. Con esta iniciativa se pretende dar visibilidad a la importancia que para Andalucía tiene Ubrique como municipio artesano por su potencial económico y su capacidad de generación de empleo. El delegado de empleo además ha explicado que se han resuelto 4 programas formativos de manufactura de productos marroquineros con acciones de hasta 250 horas en programas de niveles básico y avanzado que van a venir a completar los certificados de profesionalidad. De igual modo, en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, se trabaja en la aprobación de un proyecto singular que incluye la convocatoria de nuevas acciones formativas financiadas por la Junta de Andalucía. En su visita a Ubrique, el delegado ha estado acompañado por el presidente de Asopiel, Pepe Montiel, el director de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez, y el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Mario Casillas. Estamos en la semana de la artesanía, de los Días Europeos de la Artesanía, y para la Consejería de Empleo, para la Consejería de Empresa, Trabajo Autónomo y donde está incluido también Comercio y Artesanía, que está aquí nuestra jefa de servicio, Marisa, que hace un trabajo extraordinario, pues para nosotros es de vital importancia el reforzar, el visualizar lo que significa para Andalucía la artesanía y el valor económico y de empleo que genera en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia. En la provincia tenemos 271 artesanos individuales, de los cuales 115 son de marroquinería, y eso nos da una importancia, nos visibiliza la importancia que tiene el sector de la piel en la artesanía en general. Y estamos también en una zona, en el epicentro de un municipio de interés artesanal, igual que lo es Prado del Rey, igual que Grazalema o El Bosque, pero Ubrique evidentemente está a la cabeza con 74 artesanos y también tenemos 8 maestros artesanos en la provincia que nos da cuenta del potencial que tenemos en nuestra provincia, en Cádiz. Y yo estoy dispuesto a ir de la mano siempre con las personas que representan pues este sector, y aquí tenemos una prueba hoy con el acompañamiento de Pepe y de Juan, y ahí vamos a estar siempre. Hoy estamos aquí porque queremos apoyar y visualizar esta jornada de puertas abiertas, estas actividades que se están haciendo desde la Escuela de Artesanos y de empresas particulares como la de Betangible, que también tiene una jornada de puertas abiertas y que luego visitaremos también, porque esto significa darle proyección a un sector y ponerlo en valor. Estamos generando, se está generando en la Sierra de Cádiz, en la provincia de Cádiz, muchísimo empleo con las grandes firmas y con el trabajo que se está haciendo desde un municipio como Ubrique, y donde también se está proyectando en el resto de municipios esa actividad económica que tenemos que complementar con apoyo en infraestructura, en transporte y desde luego en agilidad en el trámite de muchísimas licencias y de expedientes que se están tramitando por empresas y firmas que quieren poner asentar su empresa en esta zona. Pero luego tenemos una pata importantísima, una pata que es la de la formación, la de cualificación de las personas que quieren trabajar y que necesitan las empresas cualificar para tener mano de obra. Estamos trabajando en 2 cuestiones importantes. Primero, en acreditar el centro de formación que ya tenía acreditado para impartir 2 certificados de profesionalidad relacionado con la manipulación de la piel, pero ahora también hemos resuelto ya 4 programas formativos que van a venir a complementar esos 2 certificados de profesionalidad y que son mucho más ágiles a la hora de, primero, acreditar el espacio donde se van a impartir y luego también, evidentemente, que son formación mucho más, es más pequeña, más flexible y que va a permitir que esas personas que se cualifiquen con acción informativa de hasta 250 horas, pues que poner en el mercado pues casi 60 personas que van a poder trabajar en esta firma. Los programas formativos van desde manufactura, manipulación de bolsos de piel en certificado, en programas que van a ser de nivel básico y de nivel avanzado, y por tanto flexibilidad absoluta para ello. Y luego, en un proyecto singular, sabemos que nosotros tenemos que licitar la formación desde la consejería, de forma que tiremos de un estudio de necesidades formativas, que es la que justifica la inversión que hacemos desde la consejería en esos fondos económicos, y que en algunos casos pues no vienen esas acciones formativas que son necesarias, y lo hacemos a través de un proyecto singular que ya está trabajando también la asociación para trasladarnos toda la información, y que ese proyecto singular se traduzca en que saquemos muy pronto a licitación nuevas acciones formativas financiadas al 100% por la Junta de Andalucía, al igual que la convocatoria que vamos a sacar en estos próximos días, antes de Semana Santa, esperemos que ya esté publicada, que es la de la convocatoria de formación con compromiso de contratación. Eso va a permitir que le podamos financiar el 100% a todas las empresas que quieran formar a trabajadores, con un compromiso de contratación del 40%, y que al menos se tenga a esas personas trabajando, ese 40%, al menos 6 meses. Esto es una convocatoria muy demandada por las empresas y que va a salir en los próximos días. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado inscribir a instancias de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en el Catálogo General del Patrimonio Histórico y como Bien de Interés Cultural, con la tipología de zona arqueológica, al yacimiento romano de Ocuri. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes en Cádiz, Jorge Vázquez, ha valorado muy positivamente esta inscripción. La provincia de Cádiz y la Sierra de Cádiz está de enhorabuena. El Consejo de Gobierno de hoy ha tenido bien aprobar como bien de interés cultural en el ámbito de zona arqueológica el yacimiento de Ocuri, un yacimiento que, como todos saben, se sitúa en la localidad de Ubrique, y un yacimiento que la verdad nos muestra a las claras el rico patrimonio cultural e histórico que tenemos en nuestra provincia, un patrimonio que ubicado en el Cerro del Salto de la Mora, que está muy próximo, como he dicho, a la localidad de Ubrique, y que, bueno, que tiene data de la época protohistórica. En definitiva, la Consejería de Turismo, Cultura, Deporte y la Junta de Andalucía pues vuelven a pensar en la provincia de Cádiz, vuelven a trabajar por la preservación y conservación del patrimonio histórico andaluz, y evidentemente con esta catalogación lo que hacemos es proteger aún más, con la máxima categoría posible, este importante yacimiento de la provincia de Cádiz. Como datos principales, indicar que de todos los restos arqueológicos que han sido exhumados, sobresale pues unas termas que posiblemente prevén que pueden ser de uso público, o también el mausoleo columbario, que está ubicado en este radio noroeste de la denominada mezquita, ¿no? En definitiva, como digo, la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, vela por la protección y la conservación del patrimonio histórico andaluz, como ha sido consensuado y evidentemente aprobado tras un expediente administrativo de esa catalogación del yacimiento Ocuri como bien de interés cultural en la zona arqueológica. Pasamos a la información plenaria. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha dado la conformidad a la empresa África Taurina SL para que organice el domingo 3 de septiembre de 2023 la suelta de reses bravas Toro del Gallumbo. El acuerdo ha sido tomado por unanimidad durante la sesión ordinaria de pleno celebrada en la noche de ayer. Propuesta consistente en la parte dispositiva. En primer lugar, prestar la conformidad de este ayuntamiento a la organización por parte de África Taurina SL, con domicilio en calle Real 21, primero derecha, corte de la frontera Málaga, de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas, con la denominación de Toro del Gallumbo, el próximo día 3 de septiembre de 2023, por diversas calles del municipio. En segundo lugar, notificación notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Para intervención. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Por otro lado, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha llevado a pleno una moción en la que se insta al Gobierno de España a promover las modificaciones normativas necesarias para garantizar la igualdad de trato entre las familias biparentales y las monoparentales en cuanto a los permisos de maternidad y paternidad. De igual modo, se solicita a la Mesa del Congreso a tener una reunión específica sobre este asunto para iniciar la modificación legislativa necesaria para ampliar estos permisos para las familias monoparentales. El acuerdo ha recibido el apoyo de todos los grupos municipales presentes en el Pleno. Mi grupo municipal trae esta moción, esta propuesta, este Pleno, a colación de una serie de sentencias que se han venido produciendo en los últimos meses en referencia a los permisos de maternidad y paternidad, y sentencias que han sido discrepantes en cuanto a sus resoluciones. En algunas comunidades autónomas, los distintos tribunales superiores pues han dictaminado ampliar el permiso de maternidad para familias monoparentales, ampliándolo de los 16 hasta las 32 semanas, como puede ser el caso de algunas comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Castilla y León. Otras, sin embargo, han estimado oportuno ampliar el permiso de las 16 semanas actuales que tienen los progenitores que tienen niños, los permisos respecto a los permisos de maternidad, hasta las 26 semanas, como pueden ser algunas comunidades como el País Vasco o Aragón, y sin embargo otros tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas han optado por dejarlo en las 16 semanas. Y bueno, sobre todo lo traigo porque a mí personalmente me llamó la atención que el Tribunal Supremo, justo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues dictaminó que las familias monoparentales pues solo tenían derecho a disfrutar de los 16 semanas de permiso de maternidad. Es cierto que si vemos la sentencia, pues el argumento jurídico es bastante lógico, puesto que realmente se trata de aplicar la norma y parece que está claro que la norma dictamina que el derecho al permiso de maternidad corresponde a un progenitor y no a la familia en sí para cuidar de los niños. Sin embargo, si vemos distintas sentencias, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictamina que ve desigualdad entre las familias monoparentales y las familias biparentales, o sea, que tienen dos miembros, con un padre y una madre, con dos padres o con dos madres, respecto a las familias monoparentales, y en este caso, pues estimó que esta desigualdad no se debería concurrir y amplió el permiso de paternidad en 10 semanas para esta mujer, que en este caso era una mujer la que lo reclamaba, ampliándolas a 26 semanas. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, pues evidentemente esto pues va a unificar una doctrina, porque esto viene en relación a una sentencia de una reclamación de una mujer, una familia monoparental que tuvo un hijo y que en un principio el juzgado de lo social de Bilbao dictaminó que no tenía derecho a la ampliación del permiso de maternidad, se reclamó y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco amplió el permiso de maternidad a 32 semanas, equiparándolo con lo que serían las familias biparentales, y sin embargo hubo una reclamación del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del Ministerio Fiscal que finalmente ha hecho que el dictamen del Tribunal Supremo sea que las familias monoparentales solo tienen derecho al permiso de las 16 semanas. Desde mi grupo municipal creemos que es importante tomar medidas para que mejore nuestra natalidad en España. España es el segundo país con menor tasa de natalidad de todo el mundo, y por tanto creo que hay que mejorar las políticas de en cuanto a natalidad. También en cuanto a conciliación familiar y laboral, pues es importante seguir trabajando. Entiendo que la familia ya de por sí, cualquiera que tengamos hijos, pues es complicado la conciliación familiar y laboral, pues entiendo que cuando solo tienen un padre o una madre, pues todavía aún más difícil, y por tanto yo creo que es importante ampliar el permiso de maternidad a las familias monoparentales. Y nosotros lo que traemos aquí es que en nuestro ayuntamiento pues inste al Gobierno de España a promover que unas modificaciones normativas para ampliar el permiso de maternidad, igualando el trato en cuanto a la semana de disfrute del permiso de paternidad y maternidad entre familias monoparentales y biparentales. Y en segundo lugar, instar a la mesa del Congreso, que realmente la que corresponde promover las normas que después se van a debatir y espero que se puedan aprobar en un momento determinado en el Congreso de España. Ya de hecho creo que en el Senado se ha debatido esta circunstancia y desconozco el motivo porque finalmente no entró en vigor. Y estas son las cuestiones que nosotros traemos porque creemos que es importante seguir luchando en la igualdad y sobre todo en el ámbito de la natalidad, con los índices de natalidad tan bajos que tenemos en España, y creo que este tipo de medidas puede ser importante. Y para concluir, les informamos que en la tarde de ayer se registraba un conato de incendio en una finca en la Garganta de Barrida, que pudo ser rápidamente controlado a pesar de las dificultades de la orografía del terreno y gracias a la rápida actuación de los efectivos del Plan Infoca. En total se han visto afectados 220 metros de matorral y algunos pies de alcornoque. El operativo de extinción ha estado conformado por dos grupos de especialistas de prevención y extinción, una autobomba, dos agentes de medio ambiente y dos integrantes de la brigada de investigación. El origen del incendio está siendo estudiado, aunque todo apunta a labores agrícolas. Ha sido un pequeño conato. Era un sitio complicado por la orografía y la vegetación. ¿Y qué es lo que nos indica este incendio? Nos indica que tenemos que empezar ya a tener precaución cuando estamos trabajando en el monte. Todas las herramientas y todos los instrumentos que utilicemos que produzcan chispas, hay que extremar las precauciones desde ya. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo déficit hídrico de agua. Llueve por debajo de la media y así llevamos ya casi 5 años. 4 años concretamente. La cosa se quedó en conato, pudimos trabajar a pesar de que la orografía era complicada, los camiones de extinción no llegaban, pero bueno. Se pudo coger a tiempo, el personal de la finca ayudó mucho y bueno, se pudo contener y se quedó un pequeño conato de nada. No sé, pero son aproximadamente 220 metros de matorral con algún pie de alcornoque. Pues efectivamente participaron dos grupos de especialistas de prevención y extinción, que son 14 personas, una autobomba, que son 2 personas, dos agentes de medio ambiente y otros 2 miembros de la brigada de investigación de causa, que también son agentes de ambiente. Las causas están investigando esta brigada de investigación y, bueno, de momento está en investigación, pero presumiblemente es por tema de trabajo, es por tema de herramientas que producen chispas. A ver, los periodos de sequía son cíclicos, y aquí ahora estamos en un periodo de sequía como tuvimos en el año 26, creo que fue. Ahora pues estamos en el 4º año ya prácticamente de un déficit hídrico acusado. La vegetación tiene un poco contenido en humedad, en agua, y por lo tanto está más propensa a arder. Esperemos que pase, que se regulen los ciclos de agua y volvamos a tener unas precipitaciones normales, por lo menos, no por debajo de la media, que es lo que estamos teniendo hasta ahora. Y lo estamos viendo en Castellón. Y lo vimos ayer mismo, durante la madrugada, en ejercicios militares que se hicieron en el Retín, que también se provocó un incendio. Y lo vimos hace 2 semanas, por un tema de trabajo de hoguera, en Benalúz de Sidonia, donde también se provocó un incendio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.